ingrato que no me vienes a ver. ¿Dónde estás, amor ingrato que no me vienes a ver? ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber. ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no.